seguimos. Este programa prácticamente ha sido dispuesto para seguir conmemorando el mes de la mujer. Y en ese marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, la editorial de la Universidad de La Pampa y el Programa Institucional de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad del Rectorado van a hacer la presentación de libros, 8M, Más Derechos, Más Igualdad, libros para pensar políticas públicas en clave de género. ¿Qué tal? Muy buena la iniciativa, celebramos por supuesto la iniciativa de la universidad y estamos aquí con compañeras que han sido las responsables de la edición de estos libros. Todas ellas son docentes de la universidad e investigadoras del Instituto de Estudios de la Mujer, Género y Diversidad. En este momento las tengo aquí a mi lado en el estudio a Mariana de Dios Herrero y a Mónica Morales, a quien ya estoy saludando. Mujeres, gracias por estar. Gracias, Mari. Gracias a vos por invitarnos. Gracias, María. Acá estamos muy contentas de poder contar sobre este libro. Bien. Entonces, empiecen a contarnos, ustedes son corresponsables o coautoras, yo les digo responsables, del libro, ayúdenme un poquito porque ya me perdí con tantos, relacionado con la ley Micaela. El libro se llama ¿sí? Ley Micaela en la Universidad Nacional de La Pampa, Nociones Teóricas y Prácticas. Bien. Entonces, Mariana, contanos un poquito. Bueno, nosotras somos compiladoras de este libro con Erika Montaña. Sí. Las tres compilamos este libro. Esto quiere decir que reunimos capítulos que además somos autoras de algunos de los... Cada una, Erika, Mónica y yo, hemos escrito algunos de los capítulos también que componen este libro. Bien. Y nos acompañaron otras compañeras, colegas de la universidad. Vamos a nombrarlas, te ayudas sí, claro no olvidarme de ninguna. Además de Erika, Mónica y yo, nos acompañaron Lía Norberto con un artículo, Rocío Sánchez y Silvia Siderac con otro artículo, Paola Rodríguez, que luego la vamos charlarán con ella. Ella también escribió un artículo con nosotras, un capítulo de este libro. Daniela Saikowski, Ivana Barneix y... creo que no me olvidé de nadie. Ah, son un montón. Unas cuantas. Nueve. Nueve. Bien. Nueve. Bien. Sí. Bien, bien. Cada una autora de un artículo. Cada una autora de un artículo porque este libro que decidimos retomar, unos artículos que habíamos escrito en el contexto de otra propuesta, que fue la primera capacitación de Ley Micaela en la universidad. Esto fue en el 2020. 2020. Estábamos en pandemia, claro. Sí. Bueno, ahí cada una de nosotras, de las autoras que nombré, fuimos escribiendo un artículo para aportar para esa capacitación. Ah, bien. Y ahí quedó. Sí, sí. Y bueno, con los años, en alguna de las reuniones dentro del Instituto de Géneros, que es el espacio que compartimos, pensamos que estaría muy bueno, revisar esos capítulos escritos para que compongan un libro. Claro. Y así fue como surgió la idea y dijimos, bueno, ¿dónde las presentamos? Porque la EDULPAM tiene una editorial con varias colecciones y se nos ocurrió que podía ser un buen aporte para la colección de apuntes para estudiantes. Sin duda, claro que sí. Mónica, ahí nos estaba diciendo Mariana que fueron compilando desde que escribieron aquellos artículos en el 2020, como decíamos, estábamos en plena pandemia en aquel año. ¿Modificaron algo de esos artículos hoy, después de 6 años casi? Varias cuestiones para reflexionar sobre sí. eso. En primer lugar, pensar el contexto. El contexto de producción, que es súper interesante analizarlo siempre. Esta producción de artículos que cada uno de ellos trabajó en base a un concepto, uh-huh. Por supuesto un concepto atravesado por la perspectiva de género. Bien. se produjo en el marco del programa de derechos humanos. Ah, bien. El programa institucional de derechos humanos de rectorado. Bien. Y posteriormente, cuando se crea en el 2021, se crea el programa de género, mujeres y diversidad. Ese programa que se crea en el 2021 fue coordinado por Erika Montaña. Y actualmente ese programa es coordinado por otra compañera también ligada a la historia del instituto, que es Mónica Molina. Por supuesto, sí. Entonces, esa producción que originalmente respondía a la necesidad de implementar la ley Micaela, es decir, la capacitación y la sensibilización, sí, sí, en perspectiva de género en la universidad, que además, entre paréntesis, motorizada desde el instituto, uh-huh, luego se va a institucionalizar a través del programa de género, mujeres y diversidad. Bien. Con Erika, con la coordinación de Erika, y después va a tener continuidad y profundidad con Mónica Molina hasta la actualidad. Hasta la fecha, sí. Y por supuesto que en su momento hubo, cada una de nosotras revisamos los artículos. A eso iba, sí. No solo porque establecimos algunas pautas generales, claro, por ejemplo, sí, la cantidad de páginas que, uh-huh, tenía que tener cada artículo, como para que hubiera cierta homogeneidad en la producción, la necesidad de que cada una de esas categorías o conjunto de categorías que había trabajado cada una individualmente, luego tuviera una realización o una propuesta didáctica. Bien. Porque justamente el objetivo central tiene que ver con la capacitación de estudiantes, docentes, personal administrativo, personal no docente de la universidad. Bien, bien. Eso es entonces lo que se termina produciendo aquí hoy. Bueno, hoy editado ya el trabajo, ¿sí? Y otra, perdón, me parece que es sumamente importante recordar en qué contexto surgió esta idea, ¿no? Uh-huh. Porque fue posterior, en el año 2024, estábamos reunidas, un grupo en el instituto, y recordamos esta producción que habíamos realizado en el 2020, sí, y que si bien cumplía su función, que tenía que ver con estar disponible para la capacitación de la comunidad universitaria, también pensamos que era sumamente importante darle un cuerpo, ¿no? Uh-huh. Transformarla en un libro, para que sirvieras para otras iniciativas, incluso fuera de la universidad. Claro, sí. Y este contexto fue en noviembre, finales de noviembre, principio de diciembre del 2024, a unos meses de haber perdido a nuestra directora y amiga y maestra, Yoshi Dilicia. La querida Yoshi. Por eso el libro comienza con una dedicatoria. Una dedicatoria para ella, por supuesto, porque entendemos que la producción de este libro, de estos libros, ¿no?, y de otras producciones que se han desarrollado a lo largo de las décadas en la universidad, en cierto modo estuvieron motorizadas por el espíritu, por la participación, por el trabajo, por el compromiso que le puso Yoshi al tema de la investigación, la docencia y la extensión en relación con la historia de las mujeres y con la perspectiva de género en la universidad. Sin duda, sin duda. ¿Cómo no recordarla? ¿Cómo no reconocerla en todo esto, no? Y, Mariana, ¿cómo se decide después, cuando ustedes ya hicieron el trabajo, la producción y las demás compañeras lo suyo, la presentación, ¿no?, justamente para esta fecha, que no es Bueno, en realidad la fecha de presentación no fue una decisión nuestra. Pero está bueno esto, digo, juntar los tres libros para la presentación el mismo día, digo, eso significa algo. Sí, es significativo, sí, creo que va a ser una instancia de mucho enriquecimiento, ¿no? Uh-huh. Son producciones, todas producciones, creo que esto le agrega un valor, colectivas. Claro. En el caso de nuestro libro, hubo muchas idas y vueltas con esos capítulos entre quienes escribían y nosotras, y esto hace que sea la producción sea colaborativa y colectiva. Y creo que es el caso de todos los libros, de los tres libros que se presentan, así que esto le agrega un valor. Sí, claro que sí. En claro estos tiempos. Van a estar digitalizados. ¿Sí? Digo, para el que recurramos a ello y... En principio, las tres obras son obras papel. Ah, bien. Pero hay algunas colecciones, que ahora en este momento yo no lo tengo claro, uh-huh. Pero algunas de ellas tienen, digamos, versión papel y la versión digital. Digital, claro. Así que por supuesto que si está la versión digital, la vamos a socializar como corresponde. Obvio, por sí, supuesto. Digo, para que todas y todos tengamos acceso, ¿no? Por a supuesto. Esto, que ¿destinado específicamente a toda la comunidad o a algún...? No, en principio la idea es que, como la idea gestora, digamos, fue esa, que pudiera atravesar los ámbitos, claro. En principio, dentro de la universidad, para que las cátedras puedan transversalizar la perspectiva de género. Bueno, y también la ESI, porque los temas los tópicos que trabajamos, cada uno de los capítulos tiene como un tópico central que se trabaja y tiene que ver con esos ejes de la ESI. Por lo tanto, también es muy enriquecedor para pensar en la formación, sobre todo de profesores y profesoras. Ajá. Así que la idea en principio es, bueno, pensarlo para las cátedras de la Facultad de Humanas, que tienen los profesorados, bueno, exactas también, tiene los profesorados, y que sea extensivo. También la universidad da cursos a docentes, a profesionales, es decir, que el libro puede trascender, llegar a los institutos de formación docente. Buenísimo. Y me parece que esto se va a ir como bueno, va a tener vuelo. Claro, claro, claro. Porque además de ser una producción teórica, está esta propuesta pedagógica que hablaba Mónica recién, de cada uno de los capítulos, es decir que hay actividades para realizar con ideas. Ah, bien, bien. Es un material que se puede trabajar, no sé, en las escuelas también o disparar ideas a los profes y las profes, ¿no? Bien, una herramienta entonces imprescindible. Sí, y importantísima. Es un dispositivo pedagógico, además de que va a proveer de esta formación teórica que tiene que ver con la perspectiva de género y la teoría feminista, que hoy está tan... vapuleada, ¿sí? Sin duda alguna, sí. En estos tiempos. Pero digo, a mí me sigue llamando la atención esto de poder confluir en la presentación de los tres libros este día. Me parece bárbaro, además de maravilloso, simbólico, significativo. Pero digo, qué buena la propuesta, que tengamos la posibilidad de ver una presentación con los tres libros con perspectiva de género. Me parece fantástico. Así que sí. Me parece que así como podemos hacer y vas a escuchar de nuestra parte algunas críticas al sistema universitario, tenemos que reconocer que esta actividad que vamos a compartir este jueves a las 18 horas en el Consejo Superior, donde se van a presentar tres libros que son producciones colectivas, como dijo Mariana, allí su gran, enorme valor, pero que además son editadas por la editorial de la Universidad Nacional de La Pampa. Sí. En una actividad que está pensada colaborativamente entre el programa de género, mujeres y disidencias y la EDULPAM, con el objetivo de fortalecer, ¿no?, la perspectiva de género, la discusión, la posibilidad de pensar y de gestar espacios donde podamos encontrarnos, ¿no? Donde muchas veces tenemos visiones diferente, políticas contrapuestas, claro, sí. Y sin embargo estamos absolutamente compenetradas y unidas y hermanadas en la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en la universidad y en todos los programas de las instituciones públicas. Fantástico. Entonces me parece que eso hay que ponerlo de relieve. Sí, darle, ¿sí?, por supuesto, el valor que uno le agrega a todo esto, Mónica. En un contexto, por supuesto, que también es válido plantearlo en un contexto de absoluto desfinanciamiento, ¿no? Con un gobierno nacional que pareciera que tiene cero sensibilidad hacia el sistema público de educación. Es más, pareciera que lo quiere destruir, sí, no solo desfinanciar, destruir, y con, bueno, con acciones concretas que da cuenta de su enemistad absoluta, ¿no? Está en las antípodas de las demandas que sostenemos las mujeres y diversidades en este país. Sin duda, me imagino, Mariana, que estás de acuerdo con todo lo que dijo Mónica. ¿Cómo no estarlo? Ya lo hemos hablado mucho. ¿Cómo no estarlo? Estoy hablando del contexto, ¿no?, en que nos, sí, sí, que nos atraviesa a todas. Y también especialmente, digo, a la educación pública, como decía Mónica, entre tantas otras cosas que este gobierno ha venido a desfinanciar, a destruir y a borrar así de un plumazo, como hizo con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, entre tantas otras cosas, con el desfinanciamiento de los programas. Hablábamos el otro día de la falta de envío de anticonceptivos, de preservativos, o sea, tantas cosas que tenemos para enumerar que nos están siendo quitadas, sin duda alguna. Y nada, quiero pedirte para terminar, antes de dejarle paso a las demás compañeras, tu reflexión sobre el día de ayer, sobre la concentración frente a la universidad, en la plaza, la marcha donde estuvimos. ¿Cuál es tu reflexión sobre esa, bueno, acción de recién ayer? Veníamos hablando por el camino, sí, justamente del día de ayer, de la movilización. Y yo les contaba que en el momento no había visto, después viendo las fotos, claro, los videos. Mucha gente que se nos escapa en ese momento, sí, ¿viste? Y después con las fotos. Los carteles, sí, lo colorida que estaba la marcha. Yo esa parte no, es más, yo iba en la marcha pensando, ay, somos menos que el año pasado, ¿no? Y sí, nos atraviesa eso de ver, mirarnos y decir, somos muchas, menos, somos pocas, somos las y de no, siempre. Y no mirar en profundidad lo que pasaba ahí, sí, adentro, que por ahí las fotos y los videos. Sí, te muestran después lo que no viste. Sí, y te da optimismo ver sobre todo la juventud. La joven, ¿eh? Sí, sí. Eso es lo que más por ahí me llegó, me trajo como no sé cómo decirte, como un respiro así, un bueno. Alivio, dijimos, bueno. No todo está perdido. Claro. Me parece que eso está bueno con sus carteles y pintadas y ver el verde y el violeta. Las chicas que se pintan la carita, eso es hermoso. Y los cánticos. Bueno, sí, los cánticos. Los cánticos nunca faltan, están buenos. Bueno, la verdad que la experiencia. Claro, los cánticos en la movida estaba bueno, pero sí, yo después tomé conciencia de la imagen de las personas que estaban cuando, sí, vi las fotos. Sí, porque uno ahí adentro va. Está bien, bueno, a ver cuántos somos, pero vas cantando y sí, repitiendo las consignas, sí, sin duda. Pero después ver la foto, sí, eso fue lo que más lo que más me gustó, poder ver a juventudes ahí presentes. Sí, igual nos falta un largo camino, como siempre decimos, y sobre todo en el contexto actual, cuántas cosas, ¿no?, para seguir reclamando, pero además para seguir sosteniendo las conquistas que nos están siendo eliminadas día tras día. Es como que yo me despierto a la mañana, empiezo a ver y a escuchar las noticias y ya es un bajón desde todo lugar. Y digo, ¿qué más nos queda? ¿No? Porque ¿qué nos va a quedar en este país que fue pionero en tantas, en tantas luchas, en tanta legislación. Hoy estábamos allí en la legislatura con un recordatorio, con un homenaje a aquellas diputadas que hace 5 años, tal vez un poquito más, donde se promulgó la ley 2019. De paridad. En el 2023 sí. Fue promulgada. ¿Promulgada? ¿No? Sí. Sí. ¿Recién en el 23? Sí. Va. No, ahora te verifico, porque estuve allí, saqué la foto a la sí. placa, estuve con las compañeras. Ellas celebran 5 años de la ley de paridad de género en la provincia de La Pampa. ¿Sí? En la provincia de La Pampa. 5 años, que en realidad fue... Sí. Fue una ley nacional. Fue una ley nacional. Que luego las provincias las provincias debían adherir a esa ley con otra ley. Con otra ley que fue y la. Y lo significativo, exacto, del caso de la provincia de La Pampa, sí, que tenemos que sentirnos orgullosas de totalmente. Eso. Totalmente, salió por unanimidad en la de Cámara. De algunas otras cosas no, pero y de bueno, esto sí. El hecho de que. Lleno. Bueno, pero el hecho de que se amplió. A todas las representaciones colectivas. Claro, claro. ¿No? Incluso a los municipios. Sí, exacto, los consejos deliberantes. Que bueno, de eso veníamos hablando cuando veníamos hacia la radio. Y pienso, bueno, en el trabajo que tuvieron allí esas diputadas y que salió por unanimidad a través de la Cámara. Digo, bueno, también. Es un hecho para resaltar entre tantos bajones, algo rescatamos, ¿no? Y sobre todo en nuestra provincia, qué sé yo, después nos faltan, sí. Veníamos como siempre el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, pero bueno, conquistas y hemos perdido también tantas cosas. Pero bueno, yo decía hoy una frase que decía mucho mi abuela, que esto de tirar la soga del carro, hay que seguir tirando la soga del carro para adelante. Y todos los contextos históricos han tenido alguna cuestión, porque les estoy hablando de mi abuela, de mi infancia, imagínense cuántos años, y todavía seguimos tirando la soga del carro para adelante, como sea, ¿está? Así que, sí. Perdón. A ver, Mónica, ¿qué querés decir? Yo digo Mónica, que estos libros tiran del carro. Tiran del carro para adelante. Claro que tiramos. Para adelante, chicos. Sí, mirando. Sí, sin duda. Sí, tiramos, tiramos. Sí, sin duda. Sin duda. ¿Qué más, Moni? Eso sí, tiramos del carro siempre siendo críticas. Ahí me gustó. Siempre siendo críticas. Sin duda. Y sí, por supuesto. Mujeres, compañeras, gracias por este ratito con tu tiempo, mujer. Me encantó verla, me encantó. Nos estamos viendo muy seguido últimamente. Sí. Después dejamos de vernos por ahí por un tiempo, pero nos volvemos a encontrar siempre. Así que, si Mariana... ¿Si vos me lo permitís? Sí, Mónica, dale. Yo te hablo del otro libro en el cual estoy involucrada. Claro, porque después viene la charlita con Erika y con Paola y nos quedaría un libro tuyo. Perdón, Mónica. Dale, el otro libro que se presenta es Discriminación y Violencia de Género. También este jueves a las 18 horas en el Consejo Superior. Sí. Y este libro fue coeditado por colegas de 3 universidades nacionales. Ajá. Es el caso de Marcela Correa Barbosa, que es de la Universidad Nacional de Luján. Sí. El caso de María Bernarda Torres, de la Universidad Nacional del Comahue. Mi caso, en representación de la Universidad Nacional de La Pampa y del Instituto de Género, por supuesto. Y de Fiorenza Deriu, que es una socióloga italiana. Ella en el año 2023 dio un curso, vino a la Argentina, financiada por la Unión Europea, no por nosotras, que... No podríamos. Lo único que pudimos hacer es comprarle un cafecito. Bueno, ¿en qué año? Estoy mirando el contexto. ¿En qué año? 2023. Ah, bueno. No varió mucho. Todo lo contrario, empeoró. Empeoró, por eso te decía, hoy no sé si podríamos con el cafecito, pero bueno. La cuestión es que ella vino, dio un curso de posgrado organizado por las 3 universidades nacionales. Ah, ella rotó, una semana estuvo en Luján, otra semana estuvo en La Pampa y la última semana en Comahue. Bien, ¿no? Qué y bien. Cuando estaba, y era bimodal, ¿no? Quienes estábamos presenciales y el resto de las universidades se sumaban en forma virtual. Bien. Y después de eso, en el año 2024, comenzamos a conocer un poco las producciones que se dieron en el marco, porque para aprobar el curso de posgrado tenían que presentar, las personas tenían que presentar un artículo, ¿no? Un artículo con determinadas características, un artículo con una estructura científica, etcétera. Entonces, en el 2024, les propuse a las colegas reunir todas esas producciones en un libro que de alguna manera es el cierre, ¿no? Y a su vez la apertura de 35 años de colaboración entre tres universidades nacionales, que no es poca cosa. ¿Qué te parece? Claro que sí. Estas tres universidades nacionales que vienen trabajando colaborativamente desde la fundación de las áreas de investigación, el área de la mujer en Luján, el Instituto de la Mujer en la Facultad de Humanas en La Pampa, el área de investigación de género en Comahue, desde la década del 90, 90 se funda el área de la mujer en Luján, 93 el Instituto de la Mujer en La Pampa y 94-95 en Comahue. Y en el 96, estas tres universidades, que en realidad estaban representadas por tres mujeres, Nélida Bonacorsi de Comahue, Cecilia Lagunas de Luján y María Herminia Delicia de La Pampa, que fundan una revista que ahora está transitando los 30 años de edad, que es la Aljaba, segunda época, Revista de Estudios de la Mujer. Entonces, este libro, de algún modo, viene a contribuir, ¿no?, a esos 35 años de colaboración entre tres universidades nacionales que se le suma Roma en este caso. Bien, bueno. Qué fantástico eso, sí, genial. Moni, Mariana, vamos a hacer una pausita. Bueno, vamos a dejar gracias. Que charlar un poquito con las otras compañeras que están allí esperando. Sí, claro. Ha sido un gusto para mí, por supuesto, y para Tu Tiempo Mujer, que estén aquí contándonos toda esta experiencia. Y estaremos el jueves allí, 18 horas dijiste, ¿verdad? Después vamos a repetir. Jueves 18 horas, Consejo Superior, Salón del Consejo Superior, tercer piso. Exacto. Bien, gracias Mariana, gracias vos, Mónica. Gracias. Hacemos una gracias pausita, Valen, con una musiquita elegida como siempre.